No, estás loca, ¿qué te pasa a ti? Dime a ti que estás bien buena, que el bellaco soy yo.